sola. Yo perreo sola. Santa Claus es Doña Merry. Merry Christmas. Y el papá de las mañanas es el vacilón. ¡Feliz Navidad! De parte de los animales. De parte de los animales. Del vacilón de la mañana. ¡Hey! La mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más, el vacilón de la mañana. Mi gente, en tan solo dos minutos vamos a hablar. Esto es algo serio. Vamos a hablar de que quieren prohibir algo acá en la ciudad de Nueva York, que es algo que se viene implementando en otro lugar, pero aquí en Nueva York podrían prohibirlo. Algo que usa la gente, algo que la gente hace con frecuencia. ¿Cómo va a ser? Pues no me digas que los cold, con este frío, ¿cómo van a prohibir los cold? No, algo peligroso. Le vamos a contar entonces los dos minutos aquí en el vacilón de la mañana. Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared, dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, y mucho menos por una mujer. Cuando se ama, si es almas deciden separarse. Dejan herido hasta el Señor del cielo cuando una pareja decide terminar. Vale la pena pedir perdón, decir te amo como lo hice yo. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella porque hubo un momento yo conocí mi error y le pedí perdón. ¿Qué estás harto de los mismos regalos? Regálate el mejor show en las mañanas. El vacilón. El vacilón. En Navidad. La salsa merengue más el vacilón de la mañana. Señores, en Nueva Zelanda prohibirán fumar a las futuras generaciones. O sea, las personas que tengan actualmente 14 años o menos nunca podrán comprar tabaco legalmente en el país como parte del plan de acción Smoke Free 2025. Así anunció el gobierno de Nueva Zelanda. Entonces, estaban hablando de que esto sería una buena idea para traerlo acá a la ciudad de New York. Oye, qué bonito sería esto. ¿Ustedes se imaginan que el comprar cigarrillo sea ilegal como la droga? Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo. Bueno, mira que lo que pasa, que si quitan eso en la ciudad de Nueva York, el dinero de los taxes que traen los cigarrillos es demasiado grande. No creo que vaya a pasar. Y otra cosa es que, por ejemplo, si le quitan los cigarrillos, mi mamá le pasa igual que Carmen Celina. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasa? Se muere porque mami tiene más de 60 años fumando. Cuando tú le quitas, claro, mami, los pulmones de mami parecen un moreno de África. De los negros que lo tiene de fumar. Eso es lo único malo que yo veo de eso. Pero yo creo que es una buena idea porque para la futura juventud no van a estar fumando. Porque si ustedes se dan cuenta, el cigarrillo es más dañino que heroína, que cocaína, que la marihuana. Son para que lo sepan. Son dañinos todos. Pero lo que a mí me llama la atención es que acaban de aprobar la marihuana aquí recientemente, entonces sí que están pensando traer la provisión de cigarrillos. Es que eso no va a funcionar aquí. No, eso no. Es que la marihuana tú sacas una hierbita que es natural y va y se puede hacer. Exactamente. Ese le gusta. Medicina, señor. No, oye, medicina. Sabroso. ¿Qué excusa? Esa es la excusa. Yo creo que es una buena medida en Nueva Zelanda que tomen esto, porque una de cada cuatro muertes es producida por el tabaco. Entonces lo que buscan es eso realmente, que todo el que nació después del 2008, pues no pueda fumar y ayudar al medio ambiente. Ahora, aquí en Nueva York esa vaina no va a funcionar, como dice Beck. Claro que no. Aquí están todas las drogas, aquí están todas las drogas legales, todo lo malo aquí es legal. ¿Y tú crees que van a quitar el tabaco? Por favor. Además, señores, una ciudad, un país sin droga no sirve, no corre. Oye, la otra. Claro, se necesita siempre una droguita para que el país pueda fluir, sí, se necesita. Para que los locos estén tranquilos. Claro. Pero están buscando aquí, oye, hacer un lugar recreativo para los adictos. ¿Tú crees que van a prohibir el tabaco? La nicotina, por favor. Queremos hablar contigo, el 212-315-9790. ¿Qué te parece esta idea? Nueva Zelanda puede hacer que implemente el no uso de tabaco, o sea, cigarrillo, va a ser ilegal. Y piensan traer la misma idea aquí. ¿Usted cree que funcione esto aquí en la ciudad de New York? ¿O usted piensa que es buena idea también aquí implementar esto? Que los jóvenes de las nuevas generaciones de 14 años, por ejemplo, no puedan comprar cigarrillos. Sabroso. A través del WhatsApp 212-315-9790. Gratis al 800-315-9790. ¡Hey! Oh. Ya tú no estás, para mí no hay ambiente. Ya viene Navidad y todo es diferente. Como ya tú no estás, para mí no hay ambiente. de Navidad. Qué diferente aquella, cuando yo era tu dueño, cuando tú eras mi dueña. Ya viene Navidad, qué diferente aquella, cuando yo era tu dueño, cuando tú eras mi dueña. Oye, qué triste, mami. Desde que tú te fuiste, ya viene Navidad, para mí será triste, pues yo no soy feliz, desde que tú te fuiste. Y ya viene Navidad, ¿qué voy a hacer sin ti? Pues cuando tú no estás, nunca yo soy feliz. Ya viene Navidad, ¿qué voy a hacer sin ti? Pues cuando tú no estás, nunca yo soy feliz. Amorcito mío, puedes hacerme feliz, porque las navidades no sé qué hacer. exclusivas. ¿Quieres enterarte de todo lo que sucede en el mundo? No te despegues del vacilón de la mañana. Por Mega 97.9. La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. El vacilón de la mañana es viernes sociales. Ya, pendéjese. Se acaba de sintonizar. Estamos conversando aquí de qué te parece la idea aquí en la ciudad de New York de lo que está haciendo Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda podría. Prohibiría fumar a las futuras generaciones. Por ejemplo, si tienen 14 años o menos, nunca podrán comprar tabaco legalmente en el país. Se dice o se piensa que también sería una buena idea hacer esto aquí en la ciudad de New York. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que esto funcionaría, arreglaría algo? ¿O esto nunca se va a poder porque... ¿Cómo diablo dime tú vas aquí a dejar perder ese dinero? Víctor, buenos días, vacilón de la mañana, ¿cómo tú estás? Vitico. Uy, uy, uy, bueno, buenos días. Buenos días, Vitico, ¿cómo estás, papi? Yo tengo un año que acabo de salir, homeboy, de la cárcel. Oh, sí. Y ponen eso aquí, me voy a hacer rico. Ahora que Nueva York está bueno, porque tú estás free. Ay. La droga. Y el tabaco ilegal. Ahora que en la cárcel se hace dinero con los tabacos. Ay, mi madre. Bill Gates de tabaco. O sea, que lo pongan. Esa es tu especialidad. Esa es tu especialidad, entonces. Ahora que tú estás bueno. Bueno, Basilandia, good idea. Ay, gracias, Víctor. No. Ahora tiene razón, señores. Se convierte rápidamente en algo de dinero porque va a ser ilegal. Claro. Entonces, va a suceder. ¿Qué va a suceder? Lo que pasó con el famoso Eric Garner. Otra vez, cualquier claro, momento sí, se va a volver un caso como este. Sí, claro. K-9, buenos días. ¿Qué dice ese perro? Vaya, perrón. Hola. K-9, ¿cómo estás? K-9. Dale, quédate ahí entonces si no quiere hablar. Rafi, buenos días. Vacilón de la mañana, ¿cómo estás? Ya lo que... ¿Cuál lo canto, Rafi? Dame la lupa. ¿Cuál es tu opinión, Rafi? Yo creo que si le quitan la medicina a las nuevas generaciones, no creo que eso vaya a suceder, aunque si pasara, yo creo que subieran a 20 pesos la caja para arriba, pero más cara que la misma Yelvina. Gracias, José. Buenos días, José. ¿Qué la que? ¡Gigante! ¡Ey, cuéntame! ¡Diablo! ¡Hola, muchacho! ¡Hola! Ya me cogí la idea. Un desgraciado llamó a él y yo tenía una idea para eso mismo. Y que para hacerme rico, pero ya llamó un desgraciado y que estaba preso y me quitó la idea. ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¡Gigante! ¡Gracias, José! 212-315-9790. 800-315-9790. Estamos aquí conversando acerca de esta información que le está dando la vuelta al mundo porque Nueva Zelanda prohibirá fumar a las futuras generaciones. Las personas que tengan actualmente 14 años o menos nunca podrán comprar tabaco legalmente. Esto es un propósito que tiene, tú sabes, para ayudar también a la juventud de que... Para que la gente deje de fumar, sí, a cambiar. Ojalá. Crezca sin problema y eso. Ojalá es que funcione. Hay otras adicciones también, señores. No encontrarán eso, pero buscarán otra cosa. Están pensando hacer lo mismo aquí en la ciudad de New York. ¿A usted qué le parece? Daniel, buenos días. Buenos días, vacilón. Buenos días. Buenos días. Daniel. Desapendéjate. ¿De quién es idea? La gente de Nueva Zelanda. No, ¿quién hizo esa idea aquí? ¿Quién la quiere implementar aquí en Nueva York? ¿Quién es? La gente que no están de acuerdo, mi amor, los que protestan por el... No, esa gente que se olviden de eso, esa gente que se pongan, ¿tú sabes qué? A parar la delincuencia en la ciudad de Nueva York, que estamos cansados, y que se olviden de esa estupidez. Aquí nadie, todo el mundo va a seguir fumando, que quiere fumar, que fume. Dime. Claro. Hay una canción de Fran Reyes que dice así, el que quiera fumar... Que fume, el que quiera hueler, que huela, y el que quiera guayar, que pague. Gracias. Cristian, buenos días, vacilón de la mañana, ¿cómo estás? Vaya, Cris. Bien. ¿Cuál es tu opinión, Cristian? Dale. Mira, esto no va a resultar porque va a ser al rato como una mafia, igual como la droga, la van a conseguir. Sí, se va a traficar. Nunca va a acabar esto, nunca va a acabar esto. Gracias, Cristian. Fácil, la gente dice que aquí eso no funcionaría. Vamos a ver qué tal va allá en Nueva Zelanda con esta idea maravillosa, pero que aquí

En diciembre hay Nochebuena. Y en tus mañanas tienes el vacilón. Por Mega 97.9. Pequeños y sobrepeso, ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven. Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, pero sincero, buen amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven. He roto el corazón más de una vez. Me perdona, siempre se rinde a mis pies. Esa es su filosofía, amarme sin medida. Su amor es sordo y ciego. Ella muere por mí. Es un amor que sin permiso, obediente, excede la normalidad. Soy su todo, su verdad. Hechizada. No puede abandonarme. Le he fallado y en instantes me da otra oportunidad y muere por mí. Ella es la bella y yo la bestia radical. Y 7.9 Salsa, merengue y más. Poniéndole la adrenalina a tu día. El vacilón de la mañana. La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. El vacilón de la mañana. Tú sabes que realizaron un estudio de cuánto usted pasaría de su vida en el baño. Tú sabes que uno va ratitos al baño. Pero hicieron, ahora lo que le dije ahorita hace un rato, que hay gente que yo no sé cómo se pone a hacer unos estudios, una investigación, estudios. Oye, eso. Dios. ¿Qué tiempo tú vas a gastar en el baño? Y se dice aquí que el adulto promedio pasará un total de 416 días de su vida en el baño. Ya los hablo. Hombres pasaremos 373 días usando el baño, alrededor de 23 minutos al día. Diablo, pero ven acaso al menos que tú tengas una... Pero ven acá. Señores. Y las mujeres lo usarían 456 días, generalmente durando 29 minutos al día. Pero que la mujer está maquillándose. Tiene sentido, sí. Nosotras ocupamos más tiempo en el baño, como tú ibas a decir, maquillándonos, por ejemplo. Ay, maquillándose. Claro, oh, okay. Y que peinándonos, y que empezamos a buncharnos la cara, que tenemos una espinita por aquí, que las pestañas, que los dientes. No, o sea, sí tomamos mucho tiempo en el baño. Entonces Beco es mitad mujer, porque Beco pasa mucho tiempo en el baño. Lo que pasa es que mi sistema inmunológico es muy efectivo y trabaja al 300%. Y sí, así que sabemos que tú gastas todo el pepe de tu casa. Oye, esta nota de vos que te dejaste. Ay, ay, ay. Señores. Hey. Víctor, no hay toilet paper. Me llamó Mario también, que está en Costco de Tireboro y no hay papel de toilet. Así que ya tú sabes. Como tú eres el que más usa, contrólate esa nalga. Señores. Él tiene un equipo que va y le busca para hacer toilet. Ay, Dios mío. Bueno, ahí sabes ya parte de la vida de Deco.

estás escuchando el original. Vacilón de la mañana. Por Mega 97.9. Vamos a escuchar la canción de las Navidades aquí en el Vacilón de la mañana. ¡Yale! ¡Hey! ¡Hueva! En estas navidades le pedí a Papá Noel que si un carrito nuevo él me podía traer. Él me dijo que en eso no me podía complacer, pero que me trajo pluma para si quiero ser gay. ¡Ay, tú gigante! Yo soy el vacilón, yo la quiero pasar. Gracias a Dios que todo el año yo me he portado muy bien. Yo espero en las navidades un regalo también. Un hombre que sea buen mozo, elegante y bien bonito. O si no, un viejo con cuarto que me pague la lipo. Yo me llamo Miguelito y en la Navidad yo quiero que el viejito Santa Claus me deje un par de cuero. Porque no quiero estar solo en tiempo de Navidad. Quiero una mami bien chula, pero que no me vaya a chapear. Porque yo no tengo nada. En esta Navidad yo les quiero desear que la pasen en familia y no beban de más. Somos los número uno y seguimos pegados. Que me hagan una bulla todos los hombres gobernados. Soy huevín, soy huevín, yo no sé cantar, pero le deseo a todos una feliz Navidad. Soy huevín, soy huevín, yo no puedo cantar, pero hablando le deseo una feliz Navidad, señor. Más divertido que cualquier circo en el mundo. Este es el vacilón de la mañana. ¡Epa! Es la Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Señores, se está sintiendo la brisita. Ay, sí. De Navidad y también del frío. Se siente. Aunque mañana va a estar bueno, mañana va a estar casi pues los 72 grados, me parece. ¿Cómo? Así que vamos a disfrutar el día de mañana, aunque se espera un poquito de lluvia. Pero yo te sabe, por lo menos disfrute lo poquito que nos queda, porque ya el frío viene encendido. Y agradecerles a cada uno de ustedes, claro, por escucharnos como cada día. Claro. Aquí en la Mega 97.9. Si te perdiste algo, descarga la aplicación, la música, y tú vas a escuchar todo lo que pasó en el show en el día de hoy y no te pierdes nada. Déjame felicitar que está de cumpleaños, cumpliendo 94 años de edad. Abuela Pirina, la abuela de mi esposa y la mamá de mi suegra. Doña Pirina, 94 años de edad, que Dios la siga cuidando y la siga bendiciendo. ¡Felicidades, wow, mamá Pirina! Un abrazo. Miren, vamos a agradecerle a Ángel, que nos trajo una pupusa más buena. Oye, sí. Sí, yo no había comido nunca pupusa, y él fue un oyente que fue al circo con nosotros esta semana y dijo que nos iba a traer pupusa. Así que Ángel, mi amor, gracias por traernos pupusa. Estaban deliciosas. Cosas. Así que un abrazo a toda la gente de El Salvador, el Ecuador, México, que también se dieron cita con nosotros en el circo. Un abrazo grande. Óyeme, hoy es el día. ¿Ustedes saben qué se celebra el día de hoy? ¿Qué se celebra? Señores, un día muy importante. El Día Internacional de los Derechos de los Animales. Así que felicidades, muchachos. Sí, felicidades. Gracias. Si algún intruso te dice que cambies el vacilón de la mañana, contéstale. Contéstale. ¿Qué va, Nelly? ¿Tú estás loco? No. Quiero, te dije ya, tú estás loco, zaroso. El vacilón por Mega 97.9. Mega 97.9. Este año te hemos llevado a todos los conciertos. Ahora prepara tus maletas, porque te llevamos a República Dominicana con todos los gastos pagos. A ver, a Aventura. Aventura en concierto en el Estadio Olímpico de República Dominicana. Y tú serás parte de este mega concierto. Mega 97.9 es la única estación que tiene acceso y te pone frente a frente a Aventura. Yo te amo.

Hola, newyorkinos. La atención médica asequible y de calidad está ahora a su alcance. Solicítela antes del 15 de diciembre para comenzar el 2022 con cobertura de atención médica. Reciba ayuda gratis personalizada para comparar planes médicos y reciba la cobertura de atención médica que necesita con gastos de bolsillo bajos. Llame al 1-855-355-5777 o visite nystateofhealth.ny.gov para inscribirse hoy. Con Prime, mira programas de cocina, compra ingredientes frescos y así de fácil te convertirás en chef. Recibe todo Prime a mitad de precio. $5.99 al mes para clientes selectos con asistencia del gobierno. Obtén más información en amazon.com/. Par de botellas y ahora está mal.